vida tiesana, que están haciendo mirones. Ay, morenito, ay, moreno, que no salen a bailar. Ay, morenito, ay, moreno, que no salen a bailar. Mi vida y es oro que están bailando. Ay, morenito, ay, moreno, también quieren descansar. Baila.